Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Don de Lenguas. Les habla Alejandro González y hoy tenemos con nosotros a Mariana La Greca. Hola, ¿qué tal? Y a Luis Levicki. Hola, ¿qué tal? Y tenemos a tres invitados muy especiales. Hoy nos acompañan Fuli, Wang Qiu y Yen Guo. Espero haberlo pronunciado más o menos bien. Son compañeros que vienen de intercambio desde China y que están también realizando un curso de formación en Bruselas con la Comisión Europea. Bienvenidos a los tres. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues podemos empezar. Nos podéis empezar contando, por favor, de dónde venís, dónde estudiáis en China. Por ejemplo, Yen Guo, si te parece. Sí. Buenas tardes. Es gran placer compartir un rato con todos ustedes. Y yo, junto con mis compañeros, somos de Beijing. Y yo estudié en la Universidad de Nanjing. Mi carrera es la filosofía española por 4 años. Y después yo fui a trabajar en el Ministerio de Comercio de China. Y después me mandó a trabajar en la Embajada de China en Chile. Y yo trabajé 4 años allá. Y donde yo estudiaba otro título, es un maestro de administración de negocios. Desde el octubre pasado empecé a estudiar en ese curso de formación de interpretación organizada por la Comisión Europea. Y este programa va a durar hasta fin de febrero. Para mí es una gran oportunidad para mejorar mi español y también para elevar el nivel de interpretación, porque los formadores tanto en Unión Europea como aquí, los profesores de la facultad son profesionales y son profesionales muy veteranos y tienen abundantes experiencias, y eso nos ayuda mucho. Y aquí quiero agradecer su trabajo y por todo el trabajo que ha hecho para nuestro estudio aquí. Muchas gracias. Entonces, estáis aquí una semana. Bien, llegasteis el pasado fin de semana, estáis hasta el viernes, si no me equivoco. Sí. Y el resto del tiempo estáis en Bruselas, en la Comisión Europea. Sí. ¿Y podéis contarnos cómo es la formación que recibís, en qué consiste? Sí, la formación consiste en diferentes etapas. La primera etapa, más o menos, duró un mes, es la memoria. Es decir, el orador nos hizo un discurso y no pudimos tomar notas y luego para interpretarlo al chino o al español. Y luego la segunda fase es la toma de notas. Y ahora estamos en la tercera fase también. Lo más importante es la interpretación simultánea. Es una experiencia totalmente nueva para nosotros, porque aunque nuestros trabajos respectivos ya teníamos experiencias de interpretación, pero todas son consecutivas y además no hemos recibido de ninguna manera una formación sistemática. Entonces es bastante fructífera para nosotros. Entonces, el curso de la comisión está repartido, es mitad interpretación consecutiva, mitad interpretación simultánea. ¿Está repartido o en qué profundizáis más? ¿Qué tipo de modalidad? la meta final es la simultánea, pero la consecutiva es la base para la simultánea. Sí. Y ahora también tenemos que como calentarnos un poco con un poco de consecutiva. ¿Y cómo ha sido esa iniciación a la simultánea? ¿Qué os ha parecido? ¿Fácil, más difícil? Nosotros, por ejemplo, aquí en Salamanca, en tercero, el año pasado hicimos un cuatrimestre, 6 meses más o menos, de consecutiva y después una primera introducción a la interpretación simultánea, para después este año seguir con simultánea solo. Y hubo gente que prefirió consecutiva porque tienes más tiempo para preparar el discurso, y otros preferimos simultánea. En vuestro caso, ¿qué os ha parecido? ¿Qué resulta más fácil? No sé si... Me parece personalmente muy difícil porque de un lado el español es totalmente al chino, entonces el verbo y también las órdenes de las palabras son diferentes, entonces para mí es difícil al oír mientras traducir. Y además, como en China hay diferentes carreras, como por ejemplo carrera para interpretación simultánea, necesitan 2 o 3 años. Entonces para nosotros en solamente 3 meses o incluso menos tenemos que aprender y manejar bien este tipo de tecnología o técnica, es sumamente difícil. Sí, y muchas veces en la cabina estamos como actuando, aunque no comprendimos nada del español, pero tenemos que como parecer que tenemos total confianza. Sí, es difícil. Sí, es un desafío muy grande porque para hacer bien el trabajo de simultánea necesita buen nivel de español y también buen nivel de chino. Sobre todo. Si no puede manejar estos dos idiomas muy bien, no puede hacer el trabajo bien. Porque a veces no le da mucho tiempo para reaccionarse o para elegir una forma o una palabra muy adecuada. Eso debería ser una reacción muy, muy natural para hablar. Pero si siempre piensa, eso va a perder mucho tiempo. Ya, claro. Y aparte es cierto que sí, la estructura es completamente distinta de la frase. Entonces también ahí tenéis un obstáculo añadido, sí. En la simultánea. Sí, ¿cómo manejáis las pausas? ¿Tenéis alguna técnica de relleno para cuando llega una pausa? Porque a veces para vosotros, por la estructura misma del español, tenéis que esperar un poquito para captar todo el sentido de una frase. Mientras esperáis... ¿Qué hacéis? ¿Decís algo más, como señoras y señores, como ya hemos dicho antes, o dejáis esa pausa larga? No, en la fase actual no hacemos nada, porque no podemos inventar cosas. Y además, sí, la estructura es diferente, entonces solo esperamos y eso lo comprenden los formadores. Sí, en China, según nuestra profesora, hay 2 escuelas de interpretación simultánea. ¿Sí? Una está muy, muy seguido de orador. Uh-huh. Eso quizá no da mucha pausa. Pero otra escuela, y también aquí en la Comisión Europea, que los intérpretes abogan por un método que hay que estar un poco distante, sí, con el orador, uh-huh, porque eso le va a dar tiempo para analizar las palabras y las frases, y también quizá le va a reducir las posibilidades de errores. Claro. Porque si está muy seguido de orador, muy posiblemente caer en una trampa. El famoso decalage, nuestro amigo o enemigo. Pero que no se caiga la frase, que no se caiga. Bueno, pues aquí vemos que realmente no es tan distinto a cómo nos lo enseñan a nosotros en la universidad. ¿Habéis notado vosotros mucha diferencia en la formación, entre China, Bruselas o España? ¿Hay algo que os haya llamado la atención en el método? Sí, Yo creo que en la Unión Europea se da más importancia a la comunicación, es decir, no es necesario traducir, interpretar literalmente palabra a palabra. Lo más importante es la comunicación, es que hacer la gente entender. Pero en China, como nuestro trabajo se relaciona un poco con el tema político, entonces hay que traducir cada palabra del dirigente o del orador. A veces hablamos, como decimos, un español que la audiencia no entiende, pero ya está. Sí. Vale. Uh-huh. ¿Y en China con qué tipo de clientes españoles tratabais o tratáis en verdad? Hasta ahora con América Latina. Sí, sí. Sí. Y como todos trabajamos en los ministerios, entonces los hispanohablantes que tenemos en contacto principalmente son oficiales, sea de España, sea de América Latina. Okay. Sí. Y además creo que existe una gran diferencia cultural. Enorme. Sí, y entonces cuando tenemos en la formación, los profesores siempre hacen hincapié a la comunicación gestual. Esto no ocurre mucho en la cultura china. Entonces me costó, por lo menos al principio, que tener más comunicación gestual con manos o de los diferentes gestos. Entonces es diferente, pero interesante. Cuando traducimos, hacemos interpretaciones a los hispanohablantes, vamos a tratar o a esforzarnos más para tener más comunicación gestual. Sí. Sí, es ese papel un poco también de mediador cultural, ¿no? Que imagino que será más obvio en cuando se trata de culturas tan diferentes, que el papel del intérprete es mediar. ¿Y os han enseñado gestos precisos? ¿O es simplemente mover un poco las manos, inclinarse hacia el interlocutor? Sí, mover las manos para sentirse más cómodos. Uh-huh. Sí. Bueno, eso aquí también lo hacemos. Y hemos estado hablando que interpretáis, obviamente, chino, español, español, chino, ¿pero trabajáis con alguna otra lengua o tenéis en un futuro pensar trabajar con otra lengua, añadirla para que sea útil en este proceso de formación de interpretación? De verdad, no. Porque creo que en China, en cada ministerio, tiene un departamento que se encarga de el trabajo de interpretación. Y hay una estricta división de idiomas. Por ejemplo, esta persona se encarga de traducción o interpretación entre chino y español, y otra se encarga chino a inglés, y otros chino con francés. Entonces están estrictamente divididos, y nosotros no como ustedes en Europa. Uno puede hacer en español con francés, con alemán, con inglés. Nosotros quizá no tenemos este sistema. Sí, y además, de hecho, no somos intérpretes profesionales, es decir, somos más bien dicho funcionarios, y además de interpretación también tenemos muchos otros trabajos, y además a diferencia de aquí, los intérpretes de China también tienen una edad límite, es decir, por ejemplo, los mayores de 35 años ya. Como en China hay una población numerosa, entonces siempre hay jóvenes más sobresalientes. Esa sí. Era mi pregunta, la siguiente pregunta. ¿Cómo era vuestro trabajo en los ministerios? ¿Si solo realizabais o vais a realizar tareas de interpretación o también hay traducción u otras tareas? Si nos podéis contar un poco cómo es el trabajo del día a día que desempeñáis allí. ¿Trabajáis los tres en el ministerio? Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, justamente yo estoy de acuerdo de lo que han dicho Fuli, que el trabajo de interpretación o de traducción solamente es una parte de nuestro trabajo. Uh-huh. En el caso mío, yo trabajo en la Dirección General de América y Oceanía. Yo trabajo en la División de América Latina. Más concretamente, yo me encargo de los contactos con México, Chile, Costa Rica y quizá en el futuro con Cuba. Entonces, tenemos que mantener estas relaciones con el trabajo de notas, cartas y con visitas, con reuniones, y esa es la mayor parte de nuestro trabajo. El trabajo de interpretación, de traducción, es una pequeña parte. ¿Y os llegan a veces encargos así muy rápidos del tipo necesitamos un intérprete para dentro de una hora en tal sala? Generalmente no, porque las visitas a nivel gubernamental y oficial se suelen tener más tiempo de preparación, no hay mucha improvisación, algo así, sí. Y entonces, vosotros desempeñáis distintos trabajos en el ministerio, ¿y cómo fue que llegasteis a hacer este curso de formación de interpretación en la Comisión Europea? ¿Os presentasteis, era una beca, un concurso? ¿Podríais explicar cómo conseguisteis? Yo puedo decir algunas cosas, pero creo que nuestro colega Chiang Kuo tiene más palabras. Es que antes de llegar aquí tenemos en China y la Unión Europea existe un proyecto de cooperación, es decir, con los profesores tanto bien provenientes de la Unión Europea como de la Embajada de España en China, nos van a seleccionar a través de un examen. Entonces, los participantes de diferentes entidades, como de diferentes ministerios, de universidades o de departamentos en cada provincia, tenemos que pasar este examen y después, con el apoyo financiero de la Unión Europea, y el Ministerio de Comercio nos organizó para designar una delegación de estudiantes o como de formados a la Unión Europea. Sí, según mi conocimiento, este proyecto de formación ya tiene una historia más de 30 años y ha formado como 1.200, 1.300 intérpretes en China, y han ganado mucha fama, y también este proyecto es bastante prestigioso para los intérpretes profesionales. Por ejemplo, aquí en Beijing también hay un mercado de interpretación. Si un intérprete con la formación de este proyecto quizá tiene más prestigio, sí, es más bien acogido en el mercado. Pero parece que se organiza por primera vez el curso de español y al chino, ¿sí? Sí, entonces sí, tenemos mucha suerte. Sí, es un gran orgullo para nosotros. Qué bien. Yo tengo otra pregunta. Vosotros trabajáis en el ministerio, ¿podéis también trabajar como freelance, o solo podéis ser funcionarios, o podéis dejar vuestro trabajo en el ministerio y ser freelance? Como si nos podéis explicar un poco cómo funciona el mercado privado. Bueno, para nosotros somos funcionarios públicos y somos también intérpretes para el ministerio. No podemos participar en actividades privadas, por ejemplo, pero sí los profesores en las universidades, ellos pueden trabajar como freelance o de otra forma temporal en el mercado de intérprete, pero para nosotros no podemos. ¿Y hay un mercado importante? para sí. la interpretación? Sí. Me imagino con los negocios que sí, ¿no? Sí, porque en las ciudades grandes o medianas, Beijing, Shanghái, Guangzhou, cada día se está celebrando muchísimas reuniones o seminarios y eso necesita muchísimos intérpretes simultáneos. Y de verdad, ahora en China, este mercado, la oferta es poca, la demanda es mayor. Entonces, los intérpretes ahora en China, intérpretes simultáneos, sí. ganan muy bien. Wow, es una carrera de moda pues en China. Hay mucha gente que sobre estudia esta carrera. Sobre todo español, sí. ¿Sí? Los intérpretes de español pueden ganar casi o incluso doble del inglés. El mercado sí tiene mucha potencial. Debe ser en verdad igual aquí, me parece que un intérprete español que tenga chino pues tendrá muchísimas más oportunidades que uno que tenga los idiomas digamos más clásicos. Entonces, vosotros pueden estudiar chino. Siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Pero sí, sería un proyecto a largo plazo, me parece a mí, porque con la dificultad del chino vamos a terminar con los que tenemos por ahora, todavía no son perfectos, y ya nos plantearemos. Pero sí, podría ser una opción interesante. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar, los profesores que habéis tenido allí, me imagino que habría habido pues nativos de los del español que estudiaban allí, por ejemplo, en vuestro caso, y que cómo es, si os exponen durante la carrera mucho a también a aspectos culturales o si se centran más en el idioma, como profesores de en Bruselas. No, en China. En China. Perdón. Sí, en la carrera de filología hispánica tenemos diferentes asignaturas como gramática, lectura y también cultura, literatura, sí, algo así. También, además de profesores chinos, tenemos profesores que vienen de los países hispanohablantes. ¿Y hay algún programa durante los estudios para viajar al extranjero, al país, a un país donde se hable ese idioma para conocerlo en primera persona? O, por ejemplo, aquí tenemos un programa llamado Erasmus, que es en Europa. En un año, durante los estudios, podemos viajar a otro país extranjero y estudiar ahí, en la universidad. Sí, sí, sí, sí. Tenemos un programa muy famoso con Cuba, ¿sí? Sí, con Cuba. Sí. Cada año más de 100 estudiantes. Y también en España hay, por ejemplo, yo personalmente, aunque no duró mucho tiempo, he estado dos veces como estudiante de intercambio en España, pero cada vez solo un mes. La primera vez es con intercambio de estudiantes, la segunda vez solicité una beca de AECI, algo así, el ORAN, ¿no? Y luego visité durante un mes en la Universidad de Granada. Sí. Para estudiar español. Sí, sí, también yo he estudiado, cuando yo trabajaba en Chile, yo sé que en China, entre la Universidad de Idioma Extranjero con la Universidad Católica de Chile, ellos tienen un programa de intercambio. Por ejemplo, en el tercer año de la carrera, cinco estudiantes de la Universidad de Idioma Extranjero pueden estudiar en Chile, en la Universidad Católica, un año. Eso es muy útil para mejorar el español. No, es que cuando estaba en la universidad hace muchos años ya, los años desde 1999 hasta 2003, pero ahí en aquel entonces no teníamos tantas oportunidades tan buenas. Pero después sí, una pena es que cuando me gradué de la universidad, sí tendría, sí. Sí. Sí. Creo que cada día más oportunidades para tener intercambios o más conocimiento al extranjero, los estudiantes de español en China. Sí, por ejemplo, para la generación de Fuli, ellos ellos tuvo más oportunidades que nosotros cuando estudiaba en la universidad. Sí. Sí. Eso significa que la, el paso de apertura de China es cada vez mayor. Sí. Sí. Sí, ahora también después de graduarnos podemos ir a los institutos Confucio de diferentes países para ser profesor voluntario y también puede elevar mejor el nivel de español. Pero es que tenéis un nivel de español muy alto, habláis muy bien. Es, no sé, felicidades. Ah, gracias. Gracias. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Siento cortar aquí. Muchísimas gracias a los tres por vuestra visita. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Sí. Muy enriquecedora. Gracias a Luis y a Mariana también. Gracias y a Control. Gracias. Y nos vemos, nos oímos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Chao. Thank you.